Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buen viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, Carlos, muy bien. Bueno, la verdad con ganas también de que nos cuentes un poco. Recién hablamos y se nos hizo un poquito largo en el arranque. Como que sedimentó un poco lo que vimos del acto ayer de Cristina, el encuentro con la militancia. Pero claro, una cosa es verlo de abajo o verlo por televisión, otra cosa es verlo del escenario. ¿Qué te dejó el...? No sé, por ahí por televisión se ve más. Bueno, no sé. Puede ser, qué sé yo, puede ser, es verdad. Pero bueno, ¿qué es...? No, yo le veía la espalda. Por eso, pero estabas con otros dirigentes, seguramente había una primera conversación de qué sentido político tenía ese acto, más la palabra de Cristina, ¿no? Bueno, a ver, el acto fue un acto... yo salí, la verdad, vamos a empezar por el final, sí. Chocho, porque creo que fue un acto de unidad y que con un discurso abarcativo realmente de todos los temas, poniéndose por encima de la coyuntura... desde la evocación, no fue magia, fue el modelo de construcción de la sociedad, de producción, de valor agregado, de inclusión social, de sostenimiento de la industria nacional, de buenos salarios. Cuando vinimos, el Estado chiquitito, ¿qué nos dicen de más chiquitito? Habían privatizado todo, lo único que era grande era la deuda. La verdad que me pareció un discurso excepcionalmente bueno, poniendo por delante la propuesta por sobre todas las cosas, diciendo que esto no es cuestión de una persona, sino que hay que ponerse entre todos el tema al hombro. ¿Qué sé yo? Por donde lo mire, a mí me pareció un discurso bárbaro, además de la magnitud del acto, que desde donde yo estaba tampoco se podía ver mucho porque había mucha cosa en el medio, ¿no? Sí. Se veía ahí un pedazo de lo cercano y después había tantos carteles, pasacalles, cosas que no dejaban ver. Se veía más el acto, lo vi más el acto después cuando miré la televisión que estando ahí. Claro, claro. A ver, ¿Cuáles deberían ser los movimientos del armado político a partir de ahora? No te estoy preguntando ni por nombre propio de candidato ni nada que se le parezca. Quiero decir, recién le decía Mariano, bueno, ahora capitalizar esto, capitalizar lo que significó este acto con lo dicho y con lo movilizado. ¿Y cuál es la lógica política a partir de ahora y hasta el cierre de listas, ponele? Se necesita imperiosamente tres o cuatro ejes sobre los que desarrollar ese programa de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica. ¿Estás leyendo el discurso? ¿Eh? ¿Estás leyendo el discurso? Un pedacito. Sí. Claro. No podemos seguir atados a una economía primarizada, no podemos seguir atados a los precios internacionales, o a que llueva o a que salga el sol. Hace falta una alianza entre lo público y lo privado para agregar valor, para incorporar tecnología, como lo hicieron las principales economías asiáticas que han surgido en los últimos 20 o 30 años. Son modelos de acumulación acordados entre el sector público y el sector privado en las actividades que más retorno provocan y por lo tanto mayor incorporación de tecnología, de valor agregado y de trabajo calificado. Esa es la discusión que están esperando millones de argentinos. Textual. Digo, si queremos hablar de lo que me dejó, eso. Bien. Que no es poco, ¿eh? ¿Y qué movimiento, cómo se construye eso, digamos? Eso tiene que terminar en un texto. Es un decirlo. Está bien. Cada cual tiene que hacer lo suyo, digamos, ¿no? Cada uno tiene que hacer lo suyo, lógico. Pero otra, no te olvides que ya por eso arranca. Veamos la secuencia. Sí. Veamos la secuencia. El país que encontró Néstor era un país devastado, que se vayan todos, Estado desmantelado, chiquito, recontraendeudado. el país que dejamos era un país mucho mejor. Era un país donde todas esas cosas habían mejorado. Vino la pandemia macrista y todo lo que eso significó. El gobierno actual, con todas las críticas, las imperfecciones, la deficiencia, qué sé yo, es enorme, indudablemente mejor que si hubiera habido otro gobierno de Macri. Y bueno, creo que todo el tema insistió en la necesidad de que una sola persona no puede. Hacen falta cuadros que tomen la posta y lleven adelante el programa de gobierno que necesita la Argentina. Insisto, y habló todo el tiempo de los ejes, creo que dio una definición excelente con el tema del fondo. Dijo, el crédito del fondo fue una decisión política, requiere una solución política. Sí, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Hamilton? Y además también hace, la referencia a los 90, que es raro que Cristina se haya remontado hacia tan atrás. Hacía rato que no lo hacía. Pero se ve que, como la necesidad tiene cara de hereje, y ahora están apareciendo los asesores de Milei, los asesores de Larreta, los asesores de Bullrich, que son aquellos viejos tipos que desarrollaron la convertibilidad y la sostuvieron. Dice, bueno, muchachos, miren que nos están vendiendo los mismos espejitos de colores que nos llevaron al quilombo el 2001, ¿eh? Basta de decir boludeces. Así es. No, yo diría, a ver, anda más atrás. Es el plan de Martínez Dios, implementado por la dictadura, que luego se consolida y se efectiviza en lo económico esencialmente durante los 90 y con la alianza. Incluso con repetición de actores, ¿no? Porque algunos de las novedades que se nos plantean han sido actores en todos esos procesos. Pero el eje común es que en todas esas cuestiones siempre estuvo en discusión la discusión entre Estado y mercado. Otra frase, déjame, Mariano, que me pareció importantísima. El problema que hoy tenemos acuciante es la distribución del ingreso. Y miren, créanme que para distribuir el ingreso muchas veces hay que ponerle cara fea a los que tienen mucho, porque no se trata de confrontar. ¿O por qué se creen que en mi segundo gobierno pudimos llegar al 51%? Es decir, cuando ella habla de la distribución del ingreso, está poniendo el tema de la puja distributiva en el centro de los problemas. Claro. Sin duda. Porque la distribución del ingreso es eso, es puja distributiva. Y está diciendo, con el crecimiento no alcanza, hacen falta políticas que permiten... Habló también de las empresas concentradas, volvió a hablar, porque hay que tomar todo el discurso. Quiero decirles que me lo leí todo de vuelta después, ¿eh? Claro, porque una cosa es estar ahí escuchándolo con la emocionalidad política. Estar ahí escuchando, sí. Y después me lo leí enterito. Vos sabés, Carlos, que estoy... algunas partes... Más allá de que nos guste o no nos guste, las redes sociales y las frases breves como latigazos llegaron para quedarse. Llegaron para quedarse. En la discusión, ¿no? Y yo tengo la sensación de que Cristina entrega todo el tiempo frases para ir a la discusión en el colectivo, en el palier del edificio, etc. Una, para mí una de esas, una es la de la batería. Esa, iba a decir eso. La de la batería es espectacular. No te pido que me haga los autos, pero haceme la batería. Claro, bueno. Si te la llevas toda, hermano. Claro. Pero dijo, esperá, pero esa frase total. Tiene un montón de miga, porque él ya se refiere, hace una referencia ahí, muchachos, a unas declaraciones que aparecieron en los diarios, creo que de un gobernador, que decía, festejemos porque los chilenos aprobaron una ley de creación de una empresa estatal del litio, ahora las inversiones van a venir para la Argentina. Y la reflexión fue, no seamos Potosí. Claro, no seamos Potosí, dijo. Muy bueno. Es decir, está planteando, pero por eso te digo, el tema de modelo. Sí. Seguimos siendo productores primarios. Escúchame, la Argentina está conformada por una estructura armada para llevarse lo que se producía en la Argentina, por eso tenemos esta macrocefalia porteña con los ferrocarriles convergiendo al puerto, con las rutas que vienen al puerto. Está pensado así ese país. Sí. Y eso sigue pendiente de resolverse. Macrocefalia porteña es buena, ¿eh? No la tenía incorporada. Macrocefalia porteña es buena. Pero es así. Sí. Entonces, cuando se plantean todos esos temas, están todos vinculados, todos tienen que ver con lo mismo. Porque si vos querés producir baterías, seguramente lo más racional es que esas fábricas se pongan cerca de donde está el litio. Claro. Y eso genera desarrollo, eso genera todo lo que... Vos fijate alrededor de Vaca Muerta todo lo que está creciendo. No es solamente el pozo. Sí, claro. Hay que darle servicio, hay gente, hay trabajo. No, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó cuando se desarmó todo? ¿Y qué pasó? Y así se crean los centros urbanos. ¿Y qué pasó, Carlos, cuando se desmanteló todo eso, no? Con este 40% que 48% que vive acá en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con ese país, ese modelo agroexportador. O más que agroexportador, exportador de productos primarios. Claro. Porque no es solo agro, es también minerales, es también oro y plata, es también todo lo que se llevan de aquí, se llevan y se quieren seguir llevando. Entonces, cuando viene la señora Richardson y dice, no, esta región, nuestra región es muy rica, porque hasta del agua potable habló. Uh-huh. ¿Se acuerdan? Sí, Richardson. Bueno, sí. Esos son los temas que están en discusión. Carlos, para mí Cristina alargó otra frase, otra consigna para la cartera del caballero y el bolsillo de la dama en este tramo. Mirá, escuchá. Fuimos los cucas los que pagamos los depósitos a plazo fijo con el Bodén 12. Sí. El Bodén 12, que no es una oferta para ir al shopping por la tarde, no, no, no. Es el bono que se le entregó a cada uno de los que cuando fueron a buscar los dólares y los pesos a los bancos, no estaban, no estaban. Esos dólares y esos pesos que se le quedaron los genios de las finanzas, los pagaron los cucas, Néstor y Cristina. Anoten, genios de la economía, se la agarpamos nosotros la de ustedes, nosotros los cucas, los perucas. Anoten, genio de la economía, la de ustedes se la pagamos nosotros. Los cuca, los peruca. Es portable, ¿o no, Carlos? Sí, bueno, eso tiene todo el folclore, sí, toda la riqueza del liderazgo, sin duda. Pero desmenucemos, porque en definitiva lo que está haciendo es diciendo en qué termina la convertibilidad. Claro. Porque eso es lo que está explicando. La convertibilidad hizo que se dolarice y que además no haya pesos, porque al haber un peso por dólar, como no había dólares, no había pesos. Y entonces terminamos las cuasimonedas. Claro. Eso es lo que ahora nos quieren proponer como moderno y como novedoso. Es así. Y efectivamente se resolvió, entre otras cosas, con el Bodén, pero también con toda la normalización de la economía, del sistema, etcétera, etcétera. Y por eso es terrible esta idea que le quieren meter a la gente, que la hacen fantasear, de que pueden ganar en dólares, ahorrar en dólares y tener dólares en una economía como la, en un país como la Argentina, que no tiene ni la productividad de Estados Unidos, ni el producto bruto de los Estados Unidos. Es absurdo, no resiste ningún análisis serio. Son espejitos de colores que se le quieren meter a la gente. Entonces, como hay inflación, como hay todo lo que sucede, dice, no, dolarizamos y chau. Como si fuera así el tema, como claro. Si el problema no fuera de cómo se acumula y cómo se distribuye la riqueza, sino fuera cómo hacemos para cambiar nuestro sesgo exportador para exportar más valor agregado. No es que hay que dejar de exportar productos primarios, hay que agregar valor agregado a las exportaciones, incluso a las primarias, porque incluso es mejor exportar aceite de soja que soja, digamos, para decirlo en el lugar más elemental. Uh-huh. Y así podríamos hablar horas de eso. Así que desde luego creo que en esa expresión dramática con la que ella relata, y además porque el juego que hace se la devolvimos nosotros, lo que está diciendo es, mirá a dónde llevó la convertibilidad, que era la dolarización amenguada, me sale la palabra, porque tenía salida. Sí, pero en realidad era la dolarización de la economía, porque la Argentina no podía emitir pesos si no tenía dólares. Claro. Emitía un peso por cada dólar que tenía. Y para los que no se acuerdan, ¿cuándo explota? Porque ¿cómo funcionó? Funcionó mientras tiraban a la hoguera las empresas del sector público. La venta de cada una de esas empresas generaba dólares con los que iban manteniendo esa falsa paridad entre el peso y el dólar. Uh-huh. Cuando se acabó eso, se fue reemplazando con endeudamiento. Y si hay un momento de que explota todo, que es cuando el fondo le dice a Cavallo que no le prestan más. Claro. Y ahí explota. Ahí es el fin de la convertibilidad, ahí entra en crisis y ahí viene el corralito y el corralón y ahí vienen todas las cosas que terminan en en el que se vayan todos, en la caída en el helicóptero y en todo lo que viene después, que desemboca en Néstor Kirchner y el inicio de esa etapa donde justamente se va para otro lado, reconstrucción del Estado, recuperación del sector público, de YPF, de aerolíneas, del sistema previsional, de los derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces viene ese proceso virtuoso que va recomponiendo y que incluso permite devolverle a los ahorristas lo que la convertibilidad les había quitado. Carlos, esto está directamente vinculado con otra cosa que teníamos ganas de charlar. Yo te iba a proponer si lo dejamos para el lunes porque le sacamos bastante jugo al acto de ayer, pero no quiero dejar de mencionarlo, el trabajo regional que hay que hacer para garantizar condiciones para eso, y vos mencionabas, insisto, en una charla que teníamos antes del programa, la carta del Pepe Mujica a Lula por la idea del retiro. Bueno, o sea que los temas, parece un montón de tiempo, pero para hablar de todo es imposible. Sí. La carta esa del Pepe Mujica a Lula es maravillosa. Recordar el contexto es que Lula está invitando un retiro de presidentes sin mucha comitiva, un retiro bien para cercano. Para reflexionar, sí. Bien cercano. Y el Pepe habla de los valores de la integración, de la importancia, qué es la integración regional, sí, y por qué tenemos que marchar. Nosotros hemos hablado muchas veces de eso, ¿eh? Sí. ¿No es cierto? Sí. Porque él está hablando de en realidad está hablando de la construcción de la patria grande ahí en esa carta. Sí. De hecho, menciona en un momento 200 años de frustraciones para tratar de conseguir eso y lo pone como evidentemente es la lectura de Lula también, indispensable para poderle hacer frente a un montón de situaciones de la actualidad. Claro, y es el intento de la UNASUR y es el intento de desarrollar un proyecto de moneda común y es infinidad de cosas que convergen a tener más músculo para poder competir en este mundo globalizado que de otra manera te resigna inevitablemente a que siga siendo un productor de materias primas. Bueno, te propongo que lo dejemos para el lunes y le permitimos a la audiencia además echarle un vistazo, sí, cómo no. Por ahí se le pasó inadvertida. Un gran abrazo, Carlos. Chau.